Pachamama Sound System. Pachamama Sound System. Bienvenidos, estamos ahora en Radio Vallecas, la radio del barrio. Hola a todos, todas, yo soy Maisa. Y yo soy Rocío, escúchanos siempre en 107.5 FM. Y ahora vamos a escuchar a Lorenzo y Sicilia. ¿La tema? Pues, ¿cómo se llama? El tema es Lorenzo y Sicilia. Ah, ¿de quién es? De la banda Iónica, para todos vosotros. Ay, qué guay. Gracias. Muy bien. Pues en nuestro programa vamos a hacer mucho de eso, de conectar a través de la música. Música, que es la cosa que ha juntado a nosotras cuando nos conocimos. Bueno, fue la música. Fue la música étnica. sí, la música de las culturas, de la multiculturalidad. Y bueno, por eso yo ahora voy a poner un temazo, que viene de Perú, que es de donde... ¿De dónde vengo yo? Y bueno, es de Dengue, Dengue, Dengue, con un remix del Remolón, que justo también acabamos de ver en San Isidro, en directo, que sí. Era de puta madre. No sé si puede decir de puta madre en la radio. Se puede. Ok. Pues se llama Energía Natural y de eso se trata también. De eso se trata la vida. Sí. Y de estar. Pues, vamos allá. Thank you. Y esto fue Energía Natural de Dengue, Dengue, Dengue con Remolón, ambos latinoamericanos, peruano, temazo. Argentino, temazo. Y vamos a seguir con Sudamérica. Ahora está Gueto Cumbé. Es un grupo colombiano-africano, siempre uniendo los países de diferentes partes del mundo. Y esto es Macru. Olé. Olé. Me encanta esta canción. Colombia. Latinoamérica por ahí. Ecuador. De raíces ecuatorianos. pero nació en Francia, me parece. Bueno, es un pilot, entonces puedo decir que es mi marido, Nicolás Cruz, Nicolás Love Cruz, que no sé, cualquier persona que ha visto su, su Boiler Room live en México, creo, en YouTube, es un subidón que... Bueno, no he tenido la oportunidad. No, yeah. Wow, pues es un must yeah. Por toda la familia. Y la siguiente tema era mi go-to tema en mis sesiones en los últimos como 2 años. Siempre viene bien, siempre la gente está encantada y vamos a experimentarla juntos. ¿Podemos experimentarla juntos? Sí, sí, sí, sí. Pues se llama Agua de la Tierra y seguimos con las vibras. Con la tierra, que sí, las vibras de la tierra, las energías naturales y a ver... ¡Oh, sí! ¡Ah, sí! Semillas floreciendo esperanza en manos de la vida, no del que la amenaza, no del que la amenaza, no del que la amenaza. Oh, Mood. Temazo. ¿Cómo estáis? Gente que no nos está escuchando nadie, pero ¿cómo estáis? ¿Cómo está gente que no nos está escuchando? Los fantasmas de la radio. ¿Cómo estáis? Wow, después de eso. ¿Qué tal, temazo? Pues ahora vamos a ir al otro lado del mundo, al África, a escuchar a Evo Taylor. Evo Taylor, dale. Directamente desde Ghana. yewa mbeye fokan odono wana machi kongo odono mbeye fokan. Estamos escuchando Radio Vallecas, la radio del barrio. Escúchanos en 107.5 FM. Y ahora, vale, pues ahora vamos a escuchar un tema de Holly Cook, se llama Milk and Honey. A mí me gusta mucho porque, bueno, la voz de ella es súper sexy y la melodía de las trompetas también. Es una delicia para los oídos. Así que la comparto con vosotros, espero que os guste. Nos gustan las delicias. Soy Carlos, vivo en Lavapiés y nada, aquí dándolo todo un domingo de radio. Yes, de Lavapiés a Vallecas. Esta es la cumbia sobre el mar, ¿verdad? La que ha elegido Hola, bueno, yo soy la que he puesto el tema anterior, soy Emma, yo soy de Vallecas también, de la zona de Villa, así que bueno, os saludo a todos, encantada, un placer estar aquí. Bienvenidos. Y ahora un poco de cumbia, cumbia sobre el mar, de... Vatican Flor en Inferno. Y la he escogido porque me gusta mucho la cumbia y el verano y me recuerda mucho al verano, así que deseando esto de irnos a la playa a escuchar cumbia. bien ahí con la cumbia. Siempre buena música. Pues ahora siguiendo el rollito latinoamericano, pero ahora un poco más fusionado, vamos con esta canción que se llama Mami Guata de Skip and Die. A ver si lo disfrutáis como yo. Yes. Calla la boca, tal sigue escucha. Platanito por la mesa blanca. Hasta el fondo los sueños con serpientes. El dueño mami guata y sus hijas llegarán. Y más. Seguimos con la electrocumbia, que es la cumbia que a mí me mola más. Y los mejores de la electrocumbia vienen de Argentina. Chancha Vía Circuito, que también espero que les habéis visto en directo, porque es un trip en la selva que... arenales regada en sangre del bravosa y puente, grito que está volviendo en tu desbocado otro pehuenche, en tu desbocado otro pehuenche. Thank you. arenales, regada en sangre de bravosa y buque, grito que está volviendo en tu desbocado otro pehuenche, en tu desbocado otro pehuenche. Después de esta maravillosa electrocumbia aquí al lado del ventilador, después de estos ritmos latinos, nos vamos hacia Australia, ¿vale? Con Tash Sultana, ¿vale? Que es diminutivo de Natasha Sultana, una pedazo de artista increíble. Yo sigo con mi rollo de mujeres artistas. Espero que os guste mucho. El tema se llama Jungle. Jungle, vamos a Jungle. Thank you. Bueno, muchas gracias a todos por seguirnos. Seguimos en Radio Vallecas y ahora os voy a traer un tema de una banda de folk escocesa que se llama Telisk y el tema en cuestión se llama Echo, así que ahí va, espero que lo disfrutéis. We'll be right back. ¡Qué qué subidón, por favor! Bueno, ya es hora de despedir, creo. Qué triste. Es pero, una pena. Sí, todo lo bueno se acaba. Claro, pero tenemos una última tema para vosotros, pero no antes de decir gracias por estar con nosotros hoy en Radio Vallecas. Gracias, Emma. Gracias, Carlos. Gracias, Rocío. Gracias por invitarnos. Gracias, Paco. Gracias a vosotros por invitarnos y a vosotros por escucharnos. Y por hacer esta labor musical tan cojonuda. Guau. Yo soy muy, muy agradecida, de verdad. Que acabo de cumplir un sueño. Sí, sí, sí. Y bueno, creo que esa última tema es muy apropiada porque se llama The Blessing Song. Y count your blessings, people. Y bueno, gracias y hasta la próxima.